en el conteo exacto, ¿vale? De las cifras. Pero yo lo de las cifras digo, ¿por qué me desprecen? Hay que utilizar la hipérbole. Yo quiero salir, gente de Madrid. Yo quiero salir, gente de Madrid. Yo quiero salir, gente de Madrid. Yo quiero salir, gente de Madrid. Yo quiero salir, gente de Madrid. Pero oficialmente te nombro cantante de mi grupo. No, solo me gusta gritar, no me gusta cantar. No hay que cantar. Hay dos derechas buscando. Claro, lo habéis dejado el público de Twitter, ¿verdad? Ahí, no, que se ha ido a 6 y media a sus cosas. Lo habéis dejado de community manager y está sufriendo por ahí. Sí, tío, de la... Esto va a ser el futuro, un sindicato de community managers, tío. Consigna que habéis oído nunca. Yo recuerdo una durante la guerra, la 2003 contra la guerra, que eran unas chicas que gritaban: no serán inteligentes si matan a la gente. Creo que se referían a las bombas inteligentes que estaba en boga en aquel momento. No serán inteligentes si tal vez ya me traumatizó. ¿Esto es parte del Madrid de los Austrias o ya no? No. Austrias es como... No, ya no. Perdón. Sí. Eso es Huertas, estoy confuso. Allí. Que no sé de aquí. Tienes que explicar todo. Yo tampoco. David, tienes que hacer una visita guiada un día de estos. Mira, ¿se acuerdan hasta aquella tarde? Sí, que estoy vivo. Pues eso era la parte de... Vale. La otra noche descubrí que Julio Albarrán es fanático del vermú, así que le tengo que llevar a una gira de vermú. Ya, Julio y Pedro. Pues me sé los mejores días. Ya, te perdiste un concierto de Pedro, qué loco el cabrón. Voluble. Sí. Muy buenos. Me lo perdí, lo siento. Cabrón, hasta a mí me gustó y el arroyo tecno este. O sea, qué bien, ¿no? ¿Qué me viste? Qué basura. No, no. Era basura, empezaron a hacer ruido y eso, pero después ya pincharon reggaetón y tal y estaba guay. Estaba Pedro, Benito y... Malaventura. Y al final... Malaventura, ¿no? Se habrá unido. Sí, al final se puso el chico. Sí, ya se está cuenta. Se hace esta cuenta. Otra cena que pierde. Hasta palma. Siempre tuve el deseo de hacer un laptop concert de estos. Un set con un laptop y tuitear mientras vas secuenciando, pinchando cosas. ¿Tú te pagas hoy? Os estoy perdiendo. Voy a subir un poco de Riquillo. En Twitter directamente, así como... Uy. Más tweets, más hashtags, ¿no? Que el hashtag sea el que lleve el ritmo. En primera fila hay una gente feísima. No, ahora vamos a probar con un alejandrino. ¿Cómo? ¿Estás oyendo también? ¿Eh? ¿Estás oyendo? Eso no es de audio, eso es de grabar. Estás grabando ahora. Ahora no. Se llaman micrófonos binaurales. Consigue reproducir tu posición exacta en el campo sonoro, con lo cual esto nuevo, escuchado con auriculares, es totalmente surround. Luego tiene el beneficio de que como hay que llevar unas orejas, parecen unos cascos. Nadie sabe que estás grabando. Qué grande. Pues es muy grande. Hombre, con el techo encima los antidisturbios, no hace falta un micrófono muy tal para grabar. Quiero decir que... Vas a grabarte a ti mismo gritando. ¿Quién? 19 de mayo en Bulgaria, en el 81. Ayer aquí llegó la gente cultureta ya, o sea, escuela es que Arfa. Escuela Arfa. ¿Cuándo viniste? Estaba como a las 8, de 8 a 10 estuve por aquí. No nos hemos visto. Es que era. Javier de la Cueva un rato hablando. Yo también, un buen rato. O sea, que nos hemos despistado. Es que ayer, menos 3 o 4 minutos, estuvo todo el mundo. Sí, me fui porque ya empezaban a. Esa gente es igual y. No, también, la gente se esparce, te cansas. Yo me cansé, no sé de qué, me cansé, te aburres y venga, para casa. Enrique Flores, que es ilustrador para el país, vive aquí al lado. Se ha pasado los días dibujando. Lo he sacado en Twitter. Ha sacado un álbum de dibujos. ¡Qué sitio tan bonito! ¡Pachar un sueñecito! ¡Qué sitio tan bonito! ¡Pachar un sueñecito! ¡Qué sitio tan bonito! ¡Pachar un sueñecito! ¡Qué sitio tan bonito! ¡Pachar un sueñecito! Ella está usando listas. Y también ya por lo general es como. Yo quiero una almohada, que vengo de acampada. Yo quiero una almohada, que vengo de acampada. Si es importante, lo van a rebotar. Que vengo de acampada. Se puede buscar. Yes, we can. Yes, we can. Alcaldísimo. ¿Por qué te has ido hacia allá? ¿Me puedo quedar? Quiero más batucada. Quiero bailar. Baila, baila. Quiero mover el culo.